Konnichiwa, fanáticos del manga y anime. Yo soy Aika. Ay, me trabé. Yo soy Ryu. Y estamos en Neo Nihon, tu programa de manga, anime y J-Music. Ay, siempre me voy. Chao, Aika, no te vayas. No sabes, se me acaba de caer el teléfono. ¿Y se murió? Ay, no. Bueno, son cosas que pasan. ¿Todo bien tu semana? ¿Tranquila? Sí, tranquila, por suerte. ¿Vos qué decís? ¿Va a llover ahora o no? Sí, está muy pesado el día. Y cuando está muy pesado el ambiente, va a llover. No necesariamente. ¿Ves? Mirá lo que hace. Bueno, ahora arrancó. Ahí está, ahí prendió. Bueno, chicos, se van a poder comunicar hoy entonces. Sí, casi no. Bueno, es que yo estaba así y me levanté de remoción y salió disparado el teléfono. Sí, yo vi. Ahí está, ella. Ryu. Ya anda. ¿Querés que empecemos de vuelta? ¿Porque te equivocaste? Sí, ¿no? Me siento frustrada. No, no te voy a dejar. Te doy toda una semana para que practiques. Bueno, ¿puedo empezar ahora? No. Bueno, ¿no tenés nada para contar? Sí, tengo... A ver, ¿qué vas a contar? No te puedo creer. Después de meses y meses de estar acá, o sea, en el programa, vas a contar que hiciste algo. ¿Año? Sí. No, que hice un informe sobre una banda que va a venir a Argentina. Pero contalo después. Bueno. ¿Korn? Ah, me acuerdo que vino hace poco. No, Korn no. Bueno. No se trata de eso el programa. Por ahí querías contarlo. ¿Te acordás cuando vino Slipknot que yo lloraba porque no iba a poder ir? Sí, me acuerdo. Qué mal. Bueno, empezamos, ¿te parece? Bueno, dale. Tienes que contar el teléfono y todas esas cosas, ¿no? Te iba a decir que querés que diga los teléfonos, pero si vos me interrumpís... Me gusta interrumpirte. Sí, ya me doy cuenta. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo al 0220-482-9003, o al 0220-483-2679. Pueden mandarnos mensajes al 011-15-54-19-59-99, y también pueden visitar nuestro blog, www.neonihon.blogspot, y vayan los que quieran escuchar el programa. Ya subí otro programa. Ya subimos otro. ¿Subí? ¿Qué subimos? Mira, querido, si yo no estuviera hablando acá, el programa no sería lo mismo. ¿Pero qué tiene que ver? Yo no dije que sería lo mismo, no. Yo dije que yo lo subí. No importa, yo estaba mirando cuando apretaste el botón que decía subir. ¿Y estuviste esperando ahí las 3 horas que tardó mi máquina lenta en subirlo? Más o menos, pero te di apoyo psicológico, a distancia. Qué mala que es la conexión que tengo, por Dios. Y bueno. Bueno, vamos con un par de temas. Bueno, el primer tema que vamos a escuchar es un tema que nos quedó, los dos primeros que vamos a escuchar nos quedaron pendientes de la semana pasada, y son Butterfly de Wada Koshi, el opening de Digimon, que no sabemos quién nos lo pidió. Un anónimo. Manden los nombres cuando mandan mensajes, así sabemos a quién le estamos pasando el tema. Claro, si no, ya sé que no ponen nombres, pongan números, aunque sea para decir claro. El anónimo 2 o el anónimo 3 o algo, ya que hay un par, hay como 5 por lo menos anónimos. Y bueno, después vamos a escuchar seguido Dion, el cuarto opening de Blood Plus, dedicado a Raquel. 余計なことなんて忘れた方がマシさ。これ以上しゃれてる時間はない。何がウォーウォーウォーウォーウォーこの空に届くのだろう。だけどウォーウォーウォーウォー明日の予定もわからない。 風に乗ってどこまでも君に会いに行こう。曖昧な言葉って意外に便利だって叫んでる悲壮的なやら何が wow wow wow wow この街に響くのだろう。だけど wow wow wow wow wow期待してても仕方ない無限大な夢の後のやるせないのだけじゃそうはさ常識外れもあるとはないから清掃なイメージを染めたぎこちない翼でもきっと飛べるさ Oh my love。 Seguimos en Neon Nihon. Y ahora Aika nos preparó un informe sobre una banda que, ¿cómo se llama, Aika? Monolal. Que es una de las bandas de las cuales se rumorea que van a venir a Argentina, ¿no? Sí. Bueno, todo tuyo. Bueno, empiezo. Monolal es una banda de J-Rock compuesta por dos miembros principales, Anis Shimada en voz y guitarra y Ali Morizumi en bajo y guitarra. Y varios músicos de apoyo como Tomoya Tsutsui en guitarra, Shun Matsumoto en batería, entre otros. Anis y Ali se conocieron en 1997 en un programa que Ali conducía en MTV Japan y en 1999 decidieron formar Monolal. Su primer trabajo, el mini álbum In Stereo, fue lanzado a la venta en julio de 2001 al tiempo que se presentaban en el Fuji Rock Festival de Japón. El tema Goodbye, incluido en este trabajo, alcanzó los primeros puestos en la lista Inter FM. En los comienzos de su carrera colaboraron con artistas como Fumiya Fuji, Lisa, etc., ya sea como letristas, músicos o participando en eventos como el Bubble Festival, en el que se presentaron junto a Hyde y Soap, Sons of All Pussies, la banda de Ken y Sakura, que son Ken es y Sakura fue miembro de Darkensian. Esto fue en 2003. Su segundo mini álbum llegó al puesto número 3 de la lista indie Tower Records y se mantuvo en el top 50 por más de 7 meses. En 2005 lanzaron a la venta su primer álbum mayor de larga duración, Petrol, y ya en el año 2006 participaron del anime Ergo Proxy, componiendo el opening del mismo, Kiri, que lo que los ayudó a hacerse más conocidos a nivel mundial y les dio la posibilidad de lanzar sus trabajos a través de iTunes. Suelen abrir conciertos para BAMS, la banda de Hyde, y ya que hablamos de él, no está de más decir que las canciones de Monolal siempre fueron y son producidas bajo las discográficas de Hyde, Haunted Records y actualmente BAMS Rose. Bueno, ahora te voy a decir algunos datos sobre los integrantes principales de Monolal. Bueno, empecemos con Anis. Su padre es japonés y su madre marroquí. Nació en Londres, donde vivió hasta los 3 años. Luego su familia se mudó a Marruecos y más tarde, cuando él tenía 8, se fueron a vivir a París, donde más tarde formó su primer banda llamada Belt. A los 18 años se fue a vivir a Japón y un año después lanzó su primer single como solista, Pride, producido por Tetsuya Komuro. Aún después de la formación de Monolal, sigue haciendo presentaciones como solista en las que le gusta hacer covers de sus artistas favoritos. Y también hace conciertos con su banda Belt, que se reunió en 2002 y colabora como vocalista con otros artistas. Además de ser músico, fue modelo de varias marcas en pasarela y en anuncios televisivos. Se encarga de la traducción al inglés de los trabajos de Hyde y del Arc en Ciel en el álbum Awake. Habla con fluidez japonés e inglés y también bastante árabe y francés. Además de ser músico, Anis ha sido... ¡Ay, esta la puse dos veces! Bueno, que fue modelo. Fue muy modelo. Claro, era, no me alcanzaba con ser modelo, sino que trabajaba doble turno de modelo. Claro. Entonces hay que contarlo dos veces. Alice, el otro miembro de Monolal, se crió en Tokio, pero es japonés-americano y habla inglés y japonés perfectamente. Escribió música por primera vez a los 8 años. A los 15, su padre le regaló su primer bajo, al que llamó Ali Special. A los 22 años, apareció en la película Swallowtail como el bajista de la banda Yen Tone Band. Trabajó como VJ en MTV Japan y en Self Liner Notes de Music on TV. Actualmente combina su trabajo en Monolal con el programa de radio que hace en la Inter FM. Ha colaborado como bajista con las bandas Satnam y Bloom Underground y haciendo coros en la banda Fake. Bueno, hasta el momento Monolal lleva lanzados al mercado 3 álbums, 2 mini álbums, 2 singles y 4 iTunes singles. Bueno, por último, pero no menos importante, Monolal comenzará una gira mundial que los traerá hasta Argentina. Se presentarán en el evento Animeku que se realizará los días 19, 20 y 21 de diciembre. Su actuación está programada para el 21. Esto se hizo posible gracias a la alianza entre Yamato Corporation y el grupo Shigoku, aliado a su vez con una empresa de Chile. Así que bueno, los fanáticos de Monolal... Bueno, a prestar atención al momento en que se pongan en venta las entradas y los que no conocen la banda todavía tienen tiempo de ir escuchando temas e ir informándose. Así que escuchen y apréndanse todas las letras, así. Claro. Y cuando llegan les dicen, sí, somos todo acá, todo el país es fanático tuyo y te reconocemos y sos re groso. Claro. Entonces ellos después van y le cuentan a Hyde, porque ahí dice que lo conocen, uh-huh. Dicen, che, ¿sabés que en Argentina nos requieren? Y Hyde dice, ah, sí, bueno, vamos a Argentina. Y viene lo dicen en japonés. Sí. Sí, no creo que vayan y digan che. Che, hi. Vamos a tomar mate. H-A-I. No, J-A-I, latino. Ah. Hi. ¿Vamos para Argentina? Dale, dice Jai. Y vienen acá, tocan ahí en la Plaza de la 25. En el tejadito. Estaría, ¿no? ¿Te acuerdas cuando dijeron que iba a estar Linkin Park en el tejadito? No dijeron, lo dijo un pibe que bueno, pero... Bueno, teníamos un... Yo les cuento, tenía un compañero en la escuela que un día le mandaron fruta re mal y vino re contento. Y nos cuenta a mí y un amigo, che, ¿saben qué? Me contaron que va a venir Linkin Park al tejadito. El tejadito es una plaza, un parque así de la zona. Y le dijimos, ah, sí, bueno, anda. Sí. Bueno, ¿te parece si escuchamos un tema de Monoral para los que no conocen? Dale. Bueno, el tema que vamos a escuchar es Visions in My Head. Es el primer tema de su primer single mayor y fue usado para la propaganda de una cámara digital. ¿Que no podemos decir la marca? No me la acuerdo. Ah, re triste. ¿Y después qué vamos a escuchar? Y después vamos a escuchar Hatsukoi de Anne Café. Bueno, vamos con los temas. Yeah. ¿Seguimos en Neon Nihon? Sí. Río, ¿querés que te cuente los teléfonos? Dale. Bueno, nuestros teléfonos son 0220-482-9003, 482-9003 y 0220-483-2679, 483-2679. Para mandarnos mensajes pueden hacerlo al 011-15-54-19-59-99. Este bloque nos llegaron un montón de mensajes. Todos los que nos habían llegado hasta ahora llegaron todos juntos. No sé si no tenía señal o los mandaron justo a todos al mismo tiempo. Así que bueno. ¿Me contás eso que tenés escrito ahí? Sí. Dale. No sé si se acuerdan que la semana pasada les había contado que leí que Dudas Infinity se reunió. Y bueno, está confirmado que el 1 de noviembre van a comenzar una mini gira en la ciudad de Nagoya, que va a seguir en Osaka el 4 del mismo mes y va a finalizar con 3 conciertos en Tokio el 10, 11 y 12 de noviembre. Y también dijeron que planean lanzar un nuevo trabajo para la primavera del año que viene, pero no se confirmó si va a ser un single. Igual no sacaron nada nuevo hasta ahora. Hasta ahora nada. Dijeron que van a sacar algo nuevo recién para el 2009. Y bueno, y después, para los que no se enteraron, que va a estar y está hoy, ya terminó supuestamente la Nippon Fest. ¿La de hoy ya terminó? Sí, era hasta las 8. Estaba programada hasta las 8. ¿Y cuándo es la próxima? El 2 de noviembre. Bueno, la Nippon Fest es un evento temático de anime, J-Music, cosplay, cultura japonesa, que se va a realizar en el centro okinawense en la Argentina. Y bueno, entre otras cosas, se van a presentar los parraleños, bandas de covers de anime, concursos de cosplay, danza japonesa, proyecciones de anime, bloques de J-Music. Hoy iba a haber un especial de Aya Hirano y uno de Asian Kung Fu Generation. Y el 2 va a haber un especial sobre el Arc-en-Ciel y uno de Gazette. Pero bueno, eso. Sí. Después va a haber karaoke, shows de baile, stands, comida japonesa y sorteos. Las entradas anticipadas, no sé si seguirá habiendo anticipadas, sí, no me fijé. Próximo hay que ir. Sí, bueno, pero hay que ver. No se va a terminar un mes antes, no falta un mes. No sé si 2 semanas o una. Bueno, están 15 pesos, se pueden comprar en Neo Tokio, que queda en Río de Janeiro 532 en Caballito, y en Entelequia, que queda en Juramento 2584, y en Talcahuano 468, para la vuelta de Camelot. Y el día del evento van a costar 18 pesos en puerta, pero si no se agotaron, si no se antes, agotaron antes. Por lo general se agotan antes. Sí, siempre que vienen anticipadas es porque se agotan. Sí. Igual siempre alguien las revende. En la entrada hay algunos. Bueno, vamos a escuchar dos temas, ¿te parece? Dale. Vamos a escuchar primero Scammy Crazy de Tokyo Ska Paradise Orquesta. Esta banda es una banda... A mí me hace acordar mucho a Los Auténticos Decadentes. Sí, es verdad. No sé. Es medio raro. Sí, es raro por ser una banda japonesa. Sí, ¿no? Es como Los Auténticos Decadentes en japonés. Sí. Y después vamos a escuchar Kabuki Boys de Miyabi. Kabuki boys, this is the guys in my own world. What's up, we're Kabuki boys. Get up, stand up, and make some noise. ますからいいじゃないの。お化粧しましょう、お任せしましょう、自信持ってきましょうよ。ね、Have your way。 君は君のまま、少年のまま、信じたいものを信じればいいよさ。何が正しくて間違ってんのかなんて、大人でさえ分かっちゃいない時代で、惑わされないで、自分殺さないで、見失う前に唾吐いてやれ。やるだけやっちまって失敗こいちまっても、いつの日か笑い話にしてやんな。 Welcome Ricky Boys。 Por la 90.5. Alga, te tengo que contar algo. Bueno. Te hace una pregunta. Vos decime qué pensás. ¿Qué me decís si yo te cuento que en Japón podría llegar a quedar encarcelada una mujer por matar a su marido? Más que por matar, por literalmente borrarlo del mundo. No sé, que está bien, supongo, porque lo mató. Bueno. ¿Y si yo te digo que no lo mató en la vida real, sino que lo mató en un videojuego? Y es medio, la cosa es así, muy raro. Una mujer, una señora japonesa, señora grande, a 43 años, sí. Estaba jugando un juego multiplayer online, que es el sí. Maple Story. Y en el juego se casó con un tipo. Un día el tipo... Dentro del juego. Sí, en el juego, ¿no? Como sí. Una opción más del juego. Un día el tipo se cansó y se divorció de ella. La, todo dentro del juego, ¿sí? Nunca en la vida real, ¿no? No. Se separan, la mina se enoja, entra a la cuenta del tipo y le borra el avatar de ese mundo. Sí. El tipo le hizo una denuncia, la acusó de hackearle la cuenta y ahora la justicia japonesa le podría dar hasta 5 años de cárcel o que le hagan pagar una multa que sería un aproximado de $5,000. Sí. Esto es en Sapporo, Japón. Pero... La mina dice lo siguiente... El divorcio llegó sin aviso, sin ninguna palabra. Eso me enfadó. Pero, ¿tenían alguna relación en la vida real? ¿No se sabe? No, no dice nada. En el juego sí. En la vida real no se sabe. No me parece tan grave. O sea, es re mala leche que vaya y le borre el personaje, pero bueno. Sí, pero qué sé gente yo. Gente grande, tampoco... cásense, en serio. Claro, tengan una vida real, no, no claro, solamente en internet, ¿no? Se divorcia de vos y vos no querés, vas y matalo en serio. Ay. Bueno, eso no es todo. En Holanda hay dos chicos, uno de 14 y otro de 15 años, que esto sí, fueron condenados a cumplir 360 horas de trabajo comunitario entre los dos por robo virtual. Esto sería así, la historia fue así. Estos dos chicos obligaron a otro de 13 años a que les traspase un amuleto y una máscara en el RPG online RuneScape. Sí. Para la justicia holandesa, estos objetos del juego son bienes personales del chico de 13 años. Sí. Entonces lo consideran como robo. Ajá. Entonces se los condenó a 360 horas de trabajo comunitario. Hay una revista en Europa, que es la Eurogamer, que aparte de esta noticia añade que no es que lo amenazaron y lo obligaron, o sea, no lo obligaron simplemente, sino que lo golpearon y lo amenazaron con un cuchillo. ¿En el juego o en la vida real? En la vida real. Ah, bueno, ahí sí. Bueno, eso sí puede ser. O sea, sería una amenaza. Pero en el juego. Bueno, pero este dato solamente lo tiene esta revista, no, no se sabe todavía si es verdad o no. Claro. Qué loco, ¿no? Ay, mira, este mundo cada vez me sorprende menos. Ah, te cuento otra cosa que no tiene nada que ver esta vez con... Bueno. Con abusos en el mundo virtual. La revista Edge de Estados Unidos anunció que la E3, la convención más importante de videojuegos que hay en el mundo, se va a realizar los siguientes 3 años en Los Ángeles. Uh-huh. El alcalde de Los Ángeles elogió a la industria de los videojuegos porque dijo que es muy importante que se desarrolle esto, porque la industria del videojuego es un buen emprendimiento, dice que es una buena inversión, sí, porque trae beneficios económicos a corto y largo plazo. Sí. Y aparte, como sabrás vos, por ejemplo, en un momento como este, en el cual la economía mundial se vino abajo, la industria del videojuego es una de las muy, pero muy pocas industrias que no sufrió nada, es lo mismo. Sí. O sea, nos vamos a morir de hambre, pero vamos a seguir jugando el Winning Eleven, sí, y al Guitar Hero. Así que bueno, hay que hacer videojuegos. ¿Vas a hacer videojuegos todos? Sí, vamos a empezar a programar. Bueno, eso te quería contar. Lo encontré hoy. Bueno, no, me quedé con esta gente loca que hay en el mundo. Guarda, algún día te juega el Budokai y te mato y... Te denuncio, te denuncio. ¿Te imaginás que entras a la comisaría? Señor, señor, ella agarró a Broly y mató a mi Gohan. ¿Te van a decir el qué, nene? Como el que entró el otro día a vender CDs truchos a la comisaría. ¿Qué? Oh, ¿qué gente loca? Hay que ser. Entró a una comisaría a vender CDs truchos. ¿Cómo entró? ¿Se te ocurre? Me decís que no entró a vender relojes o cosas. ¿Me tengo este estéreo? Bueno, vamos bueno, a escuchar temas que nos pidieron. Sí, vamos a empezar con los pedidos que teníamos. Dale. Bueno, primero vamos a escuchar un tema que nos pidió Aume de Merlo, que es Field in the Beauty, de The Gazette, y se lo dedica a sus amigos Chris y Agus. Y seguido vamos a escuchar un tema que nos lo pidió no sabemos quién, para Luciano, que es el primer opening de Get Backers, Yuragu Koto Nai Ai. Último bloque en Neonijón. Así es. Se nos terminó el programa, Ica. Sí, se me pasó re rápido el programa hoy. ¿Viste? ¿Viste cuando tenemos que hablar así, se nos pasa rápido? Sí. Parece que mientras changos, más cosas tenés, va a ver que trabaja. Más rápido se te pasa y se te hace que menos cosas decís. Sí. Y bueno, ¿tenés que contar algo antes de que termine? No, creo que no. Bueno, pasen por la página que ya quedó subido el programa de la semana pasada. Sí. El de hoy lo estoy grabando, sí. Si se grabó bien, lo subo. Bueno. Si me gusta y si se grabó bien, lo subo. Si alguien quiere que yo prepare alguna cosa, algún informe sobre alguna banda, o no necesariamente banda, puede ser sobre una serie, sobre lo que quieran. Claro, nos pueden mandar sobre un mensaje, cultura, un mail. Lo que sea, pueden mandar un mail, pueden mandar un mensaje durante la semana. Y hablamos de eso. Ajá. Bueno, saludos. Saludos a todos los oyentes que se comunicaron y a los que no les pudimos pasar los temas. Quedan para la semana que viene, así que escuchen el programa la semana que viene. Así que escuchen, ¿eh? Guarden, miren si no hay que los ve, bueno, y se enoja, no. Y los va a pegar a sus casas. Bueno, yo tengo esa forma de hablar. Están durmiendo de noche y se les aparece, hay que les tira de las patas cuando están durmiendo. Mentira, yo no hago esas cosas. ¿Qué? ¿Qué me señalas? Nada, estoy mirando lo que hay ahí, te estoy corriendo la mano. Ah, ¿querés ver? Mirá, mirá. No. ¿Esa es la lista de los que llamaron hoy? Es la lista de los temas que pasamos. Ah. La lista de los que mandaron mensajes, llamaron y como se hayan comunicado, está acá. Ah. Bueno, saludos a todos y gracias por llamar. La semana que viene le pasamos los temas. Y bueno, espero que les haya gustado. Sí, pasen por el blog www.neonihome.blogspot.com y dejá de reírte de cómo hablo. Me acordé de un capítulo de Los Simpsons. Ah. El que estaba con la foto. El que vimos hoy. Sí. Bueno, nada más. No, nada más. Creo que nada más. ¿Qué? Quedó como un re vacío, algo como, tenemos que decir algo recopado. Y no, no sé, les puedo contar que estoy tratando de averiguar si se confirmó o no, si va a venir a un café. Y... Sí, va a venir. Sí, si se viene, los traemos. Vamos a Japón, los raptamos y los traemos acá. Bueno, cuando tenga algo seguro, les cuento. Bueno, entonces nos queda una sola cosa por decir. Sí. Sayonara, Mataraishu. We'll be right back. Another day.